No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Bienvenidos a Páquilan, el país donde los compañeros deconstruidos le enseñan feminismo a las chicas. Porque a veces yo misma entro en contradicciones o malestares cuando tengo que... Compañera, justamente creo que es lo que plantea, lo que vos estás diciendo, lo que plantea Judith Butler cuando afirma que hay que dar distintas disputas dentro del feminismo. Eso habla un poco ella. Claro, pero más allá de eso, yo a veces siento que tengo mandatos que... Pará, porque esto me hace acordar... ¿Viste Teoría King Kong? ¿Leíste Teoría King Kong? Sí. Tenés que leerlo, si no lo leíste, yo después te lo paso, porque bueno, justamente, habla justo de todo esto. El patriarcado atraviesa todas las instituciones, organizaciones y partidos políticos, transformándolos en espacios misóginos, verticalistas y machistas. Los varones cis deben acompañar las luchas feministas desde los márgenes y no desde el centro. La idea es que ellos también se animen a participar de otra manera, como puede ser, por ejemplo, tomando un rol activo en las tareas de cuidado, cuidando a los niños, por ejemplo, para que las chicas puedan asistir efectivamente al paro y tratando como de garantizar sobre todo la asistencia de las compañeras. La diferencia entre la política feminista y lo que se intenta lograr a través del feminismo, digamos, no es una bajada dura, no es una expulsión, sino que el feminismo generalmente lo que hace es construir puentes y construir sobre todo colectivamente. Lía Gara, integrante de Manifiesta, cooperativa de comunicación feminista. Audio de la agencia de noticias Telam. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.